Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Bienvenidos al programa número 25 de Colgados del Aire, 25 uruguayo. 25ª edición. Bueno, yo esos números me los perdí. Fiesta. Hoy es mi edad. Dale, en cada gamba. ¿Qué son las bodas de plata? Sí, Mariano las bautizó como bodas de lata. Oh, qué amoroso. Mariano, que hoy no está entre nosotros. Que no está entre nosotros. Dios lo tenga en la gloria y no en las lágrimas. Mariano. ¿Qué le pasó a Mariano hoy? Mariano tuvo un tema que básicamente es... ¿Chamullo? No, cumpleaños de su novia. Oh, le mandamos un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Mícala. Y bueno, se nos borró. Dijo, las cosas son así. Ese. Y el bueno, amor primero. El sí. amor primero. Acá estamos nosotros. Bueno, justamente donde no nos llevamos bien. quedaron las dos patas de... Bueno, que sí, el que principio. No tienen acá. Saludamos a Graciela. Hola. Ahí está. Se está operando hoy. No tenemos a Nacho, pero tenemos un muy buen reemplazo. Así es. Tenemos invitados hoy, tenemos tribuna. Tenemos a María Celeste. Que pero no nos quiere hablar. No quiere decir ni hola. No vas a decir nada, Celeste. Nada. Bueno, ahí no se lo pierdo. Bueno, en este momento lo que está haciendo ella es. Sí, se fue corriendo desnuda. Pasar de su color negro característico a un rojo. A un bordo. A un bordo, un sí. color medio granate. Pero bueno, no quiere hablar. Estamos tratando de por lo menos escuche una risa. Pero no, tampoco nada, le divertimos, nada. Como le está pasando a ustedes en este momento en sus casas. Tampoco le divertimos. Bueno, programa número 25. La verdad me siento, quisiera decir que lo siento especial, pero lo siento muy parecido al 24. Sin Mariano. Lo voy a Sin Mariano. Hemos vuelto solos, que tenemos malas experiencias los dos solos enfrente de un programa, pero bueno. Cada vez que nosotros hicimos programas solos, fueron malos. Sí. Hablando así nomás. Todo lo que hacemos. Tuvimos un programa que fue muy bueno hace muchos años sí, ya. Pero ya no cuenta. O sea, caducó. Tal cual. Tantas cosas que se llevó el alcohol en el programa bueno. ¿Qué hiciste el miércoles pasado hasta acá, uruguayo? Oh, me fui a Colonia con la tribuna que no habla, fue re divertido. Es la cantidad de cosas que charlamos. Fui con la tribuna. Bueno, porque es bastante extrovertido, claro. Es un monólogo tuyo. Igual no me cuesta hablar. Fuimos con la tribuna a Colonia y Florencia, otra amiga, que le mandamos un saludo, seguro está escuchando. Así que la pasamos muy linda, la verdad que Colonia muy lindo, pero pasó el fin de semana. Celeste asiente. Sí. Yo voy a ir relatando lo que hace. Ahí está. Por las dudas. Para que quede un registro de esto. Si esto fuera televisión, bueno, claro. Pero no lo es. Celeste me golpea. Así que bueno, nada más que eso, otra vez para mis pagos a la otra costa. Yo me fui para la costa argentina. ¿Dónde? Me fui a pasar un fin de semana a la Lucila del Mar. Ah, mirá. Lugar familiar, si los hay, en la costa atlántica. En la costa atlántica argentina. No importa. Sí, la pasé muy bien. Y bueno, básicamente eso. No, me quemé un montón. Me quemé. Me tengo la marca de la malla que va de 3 centímetros de la rodilla abajo de la rodilla sí. para abajo. Estoy bordó. Todavía pasé una semana y estoy bordó. Me tuve que poner cremita de aloe vera. Oh. Sí, porque me ponía el pantalón de ir a laburar y me raspaba mucho. Fue un momento sí. feo. Para uno que es más o menos negro como yo, no suele tener problemas con el sol. Tal cual. Pero bueno, los tuve. Bueno, yo después empecé el gimnasio la semana pasada y ya lo abandoné. ¿Cómo que ya está? Sí, fui dos clases, estaba re copada, adivinar al profesor a todo. Y ayer llegué a casa y dijo, no tengo ganas de ir. Y me parece que estas ganas ya se me instalaron en mí. Las no ganas, digamos. Sí, en realidad, claro, las no ganas. En realidad tendría que pagar después el gimnasio, no por adelantado. Porque no le pasa a todo el mundo este garca. Yo hice algo muy bueno con el gimnasio. A ver. Me anoté cuando era más pibe, allá por mis 18. Oh. Con Fede y Leandro. Sí. Mando un saludo fuerte, un abrazo grande a Leandro, que ayer fue papá de Isabela. Tanto Cecilia como el bebé se encuentran muy bien. Que no soy yo. No, tal cual. Otra Cecilia. Creo, sí, ¿no? Que no es una Cecilia que no es uruguaya. Que no es uruguaya. Todo bien, le mando un abrazo. Nos trajo el primer sobrino hacia el grupo Meloneros de Amigos. así que estoy al grupo Melonero, no te estés ofendiendo, digo, el primer sobrino dentro de ese grupo. Y bueno, muy contentos. Pero bueno, fui con ellos dos, íbamos a un gimnasio que queda acá nomás, cerca del SIC Campeador. Íbamos porque íbamos los tres y nos cagamos risa, hacemos una serie de lo que sea cada uno. Nos clavamos una pizza antes de entrar. Cerraron el UIS, la UIS, como le quieran decir, que estaba ahí en Díaz Vélez. Sí. Y después íbamos, prácticamente teníamos ganas de vomitar al tratar de hacer un ejercicio. Sí. Bueno, fui tres semanas. ¿Para cómo era livianita las UIS esas? Sí, viste. Igual yo le ponía ese condimento que le podías poner arriba como para bajarlo un poco yo. Una cervecita y ahí gimnasio. Listo. Listo. Bueno, fui tres semanas. A la tercera, la cuarta semana no fui, por razones obvias, vagancia. Sí. Cuando se cumplieron las cuatro semanas, el día que tenía que pagar el segundo mes, dije basta. Fui, pagué el segundo mes y no fui nunca más. Nunca más. Esto me hizo acordar por lo que vos me decís de pagar antes. Sí. Vale. Igual me quedan, o sea, pagué como quien dice un mes, cuatro semanas. La primera fui, la segunda creo que ya no voy a ir porque ya la semana empezó así. Pero todavía tengo la esperanza que la otra semana y la otra vuelvan estas ganas de... Pasa que uno cuando tiene que ir a la playa, ve el bikini y se mira a uno y dice, no, toca hacer algo. Entonces ahí empiezan las ganas de empezar. Pero ya sé que no voy a ir ahora por un tiempo. Mirá quién vino. Los volvieron los colegiados. Qué momento. Seguimos acá en la colectiva, bitch. ¿La democracia y el marxismo pueden andar? Es la pregunta del día de hoy. La pregunta es... Vamos a estar. La pregunta del día de hoy. Sí. Vamos, después van a tener que seguir con colegiados. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar del tema ahora. La colectiva Beach, que nos íbamos ahí, pero al final nos quedamos porque nos dieron bonificada un mes más la carpa. Y tenemos una carpa 50%. Sí, así que. Y un sándwich de minanga para cada uno al mediodía. Así que Mariano tuvo que irse hasta Capital a pasar el cumpleaños. Nos mandó un mail, Mariano, igualmente. Dice: urgente. Hola, escribo para participar por el concurso para ganarme las entradas para el recital de Nicky Jones. Es mi ídolo desde que tengo memoria. Siempre escuchábamos los sábados en la vitrola a esa gloria del hard rock nacional. Me parece que está consumiendo cosas raras en este momento, Mariano. Se equivocó de radio, me parece que era otro programa. Claro, pasa que nunca nos escucha. Debe estar escuchando otra cosa, pero bueno. Dice, para responder las preguntas para participar del sorteo y espero ganar dos entradas, si no se pudre el rancho, dice. Bueno. 1. El verdadero nombre de Nicky es Norberto Camilo Fago, parecido al pan pero sin la R. Nació el 1 de febrero de 1938. Buenísimo, estamos haciendo una especie de perla, pero de un sorteo que no estamos haciendo. Sí, ayer cumplió 73 pirulines, bien llevados, llenos de sexo, droga y rock and roll. Su primer banda la llamó Los Plátanos Voladores y después se cambió el nombre a The Rocklands para pegarla en todo el continente. A esta altura ya estoy preocupado, pero voy a seguir leyendo. El éxito lo llevó a Canal 13 con El Club del Clan y grabó RCA Víctor varios éxitos. La pregunta es por 5. Déjenme pensar. Corte y confección. Corazones tatuados. Ahí me llaman Popeye. Sacate los rubelos y Amor en lata. Ya, en este momento ya tengo ganas de llorar. ¿Sí? O de ir corriendo hasta Buenos Aires para abrazarlo. Ay, Mariano. Se extraña. Bueno, espero haberme ganado las entradas. Supongo que miles de personas van a mandar mails para participar del concurso, así que voy a cruzar los dedos. Lo sintonizo en el 102.5 todos los miércoles y mi mamá también. Un saludo para ella que nos está escuchando. Saludos. Igual tenés chance. ¿Puedo participar? Sí, puedes participar tranquilamente. Seguimos. Bueno, este sorteo nuevo, evidentemente sacamos la consigna. Hay sorteo. Igual, Mariano, creo que tenés muchas chances después del mail que mandaste, pero hay que ver porque evidentemente están llegando, no paran de llegar. Facebook está como loco. Facebook está como loco. Está como loco. Facebook. En este momento. En este momento está loco. Yo creo que me las merezco, Bueno, no sé, vas a tener que pelearlo con Mariano. Acá estoy. Para dar revancha. Ojo, Listo. A ver si nos estás escuchando, Mariano. Si realmente nos estás escuchando, quiero que respondas algo, esto. Hace algo, Mariano. Si no, hacemos una y una y van los dos. Ay, y ya está, juntos. Se van todos los dos a verlo a Nicky Jones y listo. Y listo, y se termina el problema. Y sí. Bueno, hablando un poco de todo y cosas que te pasaron a vos, a mí, a Celeste que tanto quiere hablar. Sí. Bueno, Graciela que está acá con nosotros, pero ¿qué pasó con Fabiana Cantilo? ¿Qué pasó con Fabiana Cantilo? Le afanaron. ¿Sí leíste la noticia antes de empezar el programa? No, ¿qué noticia? La producción no me la pasó. Ah, bueno, perdón. Le afanaron a Fabiana Cantilo, viste, pero habló en tele, salió una nota en el diario, en los diarios. Voy a decir una frase de nuestro Nico. Está seguro que en un mes pega un recital para estar haciendo... Sí, esto es una cortina publicitaria. Qué trucho. Además, el que roba un ladrón... Tiene 100 años de perdón. Sí, tal cual. ¿Dices que es ladrona, Fabi? Yo digo que viene cantando el desollinador desde el 70, pero bueno, no importa. O sea, bien por ella. Sí. En este momento la doctora me querría matar porque es una fan de Fabiana Cantilo. ¿Y viste cómo es la doctora? Y bueno, viste, bueno. A ver, ¿qué? Contame las declaraciones porque me reinteresa. En realidad creo que te las acordás vos más que yo, pero lo que me pega mucho es vivía en la luna, pero se acabó. Ahora vivo en la realidad. Eso lo puso en Facebook, esta enferma mental. Yo no puedo entenderlo. Enferma mental es feo. Bueno, pero es medio tonta. Yo no puedo entenderlo. Después dijo que no va a entrar nunca más a su casa sola. Que hasta que no tenga un patrullero en la puerta. Eso de la porque casa, quiere fiesta todas las noches. Está diciéndole, mirá, ahora más quiero que vengan y que me den matraca todas las noches. Se piensa que la posa de Macri está chica. Pero hay mirá, me indigno, porque al final. No te indignes. Sí, me molesta la gente así. Bueno, pero ¿verdad, viste Celeste? Que ¿viste? Sí, no, está como loca. Celeste, de momento está indignada. Estamos haciendo cosas, Celeste. Está golpeando la puerta. No, al desollador no, te está agarrando del pie. Mientras no rompa el ventilador está todo bien. Sí, viste, igual viste que hay una camada de músicos que nosotros tenemos como, que eran los que sacaban la bandera por el pueblo en su momento. Sí. Y le va saltando el facho a medida que van creciendo cada para tanto. Para mí les empiezan a burguesar, les gusta, ¿viste? Les gusta la papa frita. Bueno, gusta. Charlie, mucho dinosaurio, pero cuando va creciendo uno se va dando cuenta que. Charlie, porque. Igual lo banco, ¿no? No voy a bardear aquí a Charlie, tranquilamente. ¿Charlie pero García? Sí. Charlie no, porque queda así, Charlie Sheen. Bueno, qué sé yo. Charlie Sheen, la verdad, desde que hace Swan and Half Men, me parece que. Sí. Bueno, pero para mí Charlie, el gran problema de Charlie, que me disculpen si acá la gente que... Yo lo banco, ahora me peleo, dale. No, me parece que de que dejó las drogas, no, le pifió, porque se hizo un gordo boludo, realmente. Pero está medicado el muchacho. Bueno, pero dejó una droga por otra, me parece que sí con las otras drogas, que lo hacían. Yo no estoy de acuerdo con los sistemas para sacar las drogas, pero bueno, no importa. Sería irnos. Después les cuento de drogas, que tengo un montón de información. Uy, hoy me trajiste información, sobre información drogas. Química, que hay no es el quimiqueando. Hay quimiqueando y información sobre drogas que son medicinales, Medicinales, vamos a hablar de. Bueno, la pista vamos a ver que es un proyecto que tiene la Uruguaya hace mucho, que por ahí lo vuelca para ese lado. Pero no importa, ¿te parece? No, sí. No creo que sea muy. Yo creo que me dejen el documento acá, pero bueno. Por lo menos. Tengo que cuidar mi residencia. Hay que seguir siendo uruguayo y no dar tu nombre al aire. Sin duda. No importa. ¿Te parece si vamos con el primer tema del día? Dale, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy tenemos una banda que hemos pasado en otros momentos. Una banda llamada Reading. La agenda la tenés vos por ahí, ¿no? Cuando tocan. Ah, sí, tengo la. Bueno, agenda. Mientras tanto te voy contando que es una banda, lo hemos comentado, que nació en el 96. ¿Por qué viene el nombre de Reading? Es el sonido jamaiquino. Que es una especie de el patrón rítmico, digamos, que forman el bajo y la batería, pero se terminó llevando a todo, o sea, cuando era rhythm habla de todo toda la música en realidad. Ajá. Como que medio como que se no sé, se transgiversó el término rhythm, pero bueno, ellos se pusieron rhythm. Son para mí de las mejores bandas de re de Argentina, por lo menos de las que tuvieron mayor difusión. Una banda que sí, la habíamos visto en el Parque Centenario gratis, siempre pone muy buena onda. Qué sé yo, lo que me parece últimamente, que espero que no caigan en la gran Dread Marai, que están empezando a sonar en las radios. Para mí hay un antes y un después, perdón, en la banda de reggae. Rin también está sonando en las radios. Por eso te digo. En las radios, bueno, en esta. Pero está, para mí la banda de reggae, al momento que te cambian las canciones, a todas canciones que son sentimentales o que tienen que ver con el amor, por decirlo de alguna manera, sí, se vuelven FM hit. Y listo, mal. Las perdiste. ¿Sabes la que vos fuiste a ver, Celeste? Fue la que Celeste fue a ver y se indignó cuando sacó su gorro y hizo las rastas para un lado y para el otro, batió sus rastas al aire y tres nenitas muy en pañales gritaron. ¡Ah! Claro, que grites como si fuera el de los Backstreet Boys. Sí, ya no es eso, estamos hablando de otra cosa. Perdió otra cosa. Pero bueno, no importa, espero que no se vayan por ese lado porque es una banda que a mí me gusta mucho. Así que vamos a escuchar algo de Rin. Más que nada, mejor dicho, el tema es ¿a dónde quieres llegar? Les cuento que tocan en Mar del Plata mañana jueves en GAP, Constitución 5780, a las 22 horas. 22 horas Mar del Plata, está bien. Para todos aquellos que estén en la costa o que piensen ir para allá, o que quieran mañana escaparse a ver a Rhythm. Perfecto, entonces escuchemos nomás ¿a dónde quieres llegar de Rhythm? Más formar parte, estar presente, en el paso que hay que dar. Permitirte ser el puente que te llevará a donde quieres llegar, a donde quieres llegar. Si no estás convencido, nada va a cambiar. Deja atrás el egoísmo que no te deja mirar. Permitirte ser el puente que te llevará a donde quieres llegar, a donde quieres llegar. Sociedad, tus principios que sean dignos de esa libertad. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Todo hombre es el reflejo de su propia voluntad. Intentar llegar muy lejos te impide ver atrás. Permitirte ser el puente llevará a donde quieres llegar, a donde quieres llegar. We'll be right back. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Sarf. Seguimos en este 25º programa de Colgados del Aire. Ah, ella se sabe, lo sabe y lo dice. Siendo ya pasadita las 20:20 de la noche, este 2 de febrero. Ya 20:20, no. 20:20, 2 del 2, es todo con 2. Upa, es verdad. Era un toque, o sea, de miedo. 20:20, 02:02. Si eran 11 segundos, estábamos hasta las manos. ¿Te cuento una cosa? ¿Qué estamos escuchando? Porque esto que lo dije porque Capanga está sonando, sonó recién y sigue sonando. ¿Por qué? Toca gratis. ¿Dónde? En el Corso de Unquillo 2011. Esto va a ser en Avenida San Martín, 2168, justamente Unquillo, Córdoba. Van a cerrar el Corso a las 23 horas. Esto va a ser el viernes. O sea que el viernes a las 23 horas, Capanga gratis cierra el Corso de Unquillo 2011 en San Martín 2168. Los que anden por Córdoba, hacen una vueltita. Y van a ver una banda que siempre promete fiesta en el escenario y bajo el escenario. Eso ya sonó feo, pero no importa, damos de cuenta que no lo dije. Bueno, hemos escuchado Aires de Picadillo. Aires de Picadillo, ¿viste que no tenemos música de siempre ahora? No tenemos música de Picadillo, pero bueno. Está bien, no le vamos. Faltó Mariano y es así, las cosas. Ahora decidimos que le damos más lugar a las bandas under. Sabes que te fuiste, Mariano, acá hacemos lo que queremos, ¿viste cómo es? 2011, ¿querés más música under? Acá tenés más música under, loco. Tomá, Picadillo. Otra vez, un bebé de 1 año y medio se cayó de un piso alto, casa al piso. Un piso alto. En Brasil. Y cuando todos decían, no, se va cayendo. ¿Se acuerdan del bebito de los dinosaurios? De los dinosaurios. Decía, ¿otra vez? Bueno, cayó con el bebito de los dinosaurios. Y todos decían, no, bebito, que se cae. No, bebito, decía. Y pues quedó enganchado el pañal. Para las me que está jodiendo. Sí, quedó enganchado el pañal. Y los que lo vieron aseguran de que cuando quedó enganchado el pañal en una reja de un... Claro, quedó enganchado de la yugular, literal. Chorreando. O sea, no, bueno, sangre, que a este le gusta escuchar la verdad. No se descompone, no le baja la presión, no le pasa nada. Bueno, que de repente empezó como los botones, como que el dibujito que hace. Plim, plim, plim, plim, plim, y se cayó al piso. Me estás jodiendo. Sí, pero tuvo unas lesiones muy leves, tipo alguna. Viste que los huevitos son como huevitos de pollo, los cortas de nada, los curas. Me he visto. Así que bueno, ¿qué momento? Así. ¿Sabés la distancia? ¿Tenemos la distancia del piso al ganchito donde quedó enganchado? Y no lo hacía muy lejos del piso, decían 3 pisos, ponele 1.5 metros, 3 metros, pues ponele que eso ha sido 1/2 metro. Mirá que vos, qué culo, ¿no? Qué culo, no, qué pañal. Qué pañal, casi la caga. Así que madres, compren pañales de esos que se enganchan a las rejillas. Sí, te imaginas una publicidad de Pampers. Si su bebé diciendo, se cae del tercer piso, no tenga problemas. Don't bueno, worry, big don't guys. Worry, hija. No importa. Bueno, ¿y dónde está el avión? ¿O dónde va el avión? ¿Por qué esto en una noticia pilladicesca? Parecido a picadillesca, mejor dicho. Sí. Si no era más de meo que otra cosa. Un piloto de la compañía Delta Airlines, un muchacho que se llama George LePeur, como querés que le diga vos. No, está perfecto. Bueno, perdóname, 49 añitos, el tipo... Piloto, como todo. ¿Vos estás en un... ¿Te genera pánico viajar a vos? Cero. Nada. Porque viste que está la gente que ahí arriba le da un toque de miedo, que no tiene control. Yo me acuerdo de hablar de esta noticia en la oficina. Ajá. Y que digan, no, pero yo no tengo control, o sea, como que estoy ahí arriba. Yo entiendo no tener el control de nada en mi vida. Es como que yo, arriba, abajo. Bueno, por algo estamos haciendo acá, o sea, estamos acá. El muchacho este decidió, o sea, salía. Tenía que viajar hacia Detroit y él subió al avión seguro que tenía que llevarlo a Nueva York. O sea que no sabía dónde aterrizar. Ajá. Se llevaba 241 personas ¿Era el piloto? Era el piloto y estaba tan mamado que se equivocó el destino. Ahora, cuando yo leí la noticia dije, no, me los imaginé volando en el avión, no sabía dónde bajar. Bueno, en realidad no era tan buena. Gente dando indicativa. No, acá se agarrás por puesta para la derecha claro. Y seguí 20 cuadras. Claro. 20 pies. Empezás a tirarle algo, claro. Alguna noticia. Pero bueno, no, este muchacho finalmente fue detenido y tiene 6 meses de cárcel. Le sacaron el registro. Sí. Cédula verde vencida tenía. Bueno, y bueno, con 20 años de experiencia este muchacho. Mi papá maneja barcos, nunca borracho. Bueno, ¿ves qué tanto más desprotegido estás en un avión que en un barco? Y creo que un avión es más desprotegido, porque en el barco como te puedes caer, flotás. Yo tengo flotadores naturales. Naturales, yo también. Y en mi bracito también. Eso es de los nenes chiquitos que ponen los bracitos. Pero bueno, no se inflan estos. No, quedan inflados de por siempre. Está muy bien. Los infló mamá cuando nací. Bueno, la cosa que a este evitaron una catástrofe y no pasó absolutamente nada, y cosa que hubiera sido mucho mejor la. ¿Ves que si te bajan? Ponele bienvenidos a Porto de Portugal. Claro. Es que decís, 2 kilómetros, 20 kilómetros dentro de Mallorca. Claro, ¿ves tener a Montevideo? Te tiraba. Claro, y ves todo brasileño así, todos con. Además, mismo cuando estás esperando que arranque el avión. Sí. O sea, ya, si tardan mucho, ya decís, la puta madre, seguro que hay una turbina que no está andando. Algo pasa. O cuando prueba acá hacen todo río, así digo. Y el que dice con la planilla, largamos igual. Un vuelo malo ya. Claro, no estoy tan mamado. O sea, me doy cuenta. Bueno, este tipo, más allá, para cerrar con noticias, tenía serios problemas con el coche, había tenido muchos problemas en America Airlines. Y bueno. American Airlines. Y ese fue Picadillo. Muy bien. Canta con Lobos. Un niño noruego de 13 años. 13 años. 13 años. Está bien, fundamental. Es un dato importantísimo. Iba camino de la escuela a su casa en Rakkestad. ¿Qué llamaban en Noruega? ¿En Noruega? Noruego. Bueno, en Rakkestad. Hay muchas diéresis, te puedo decir. Por jugadores de fútbol que conozco en noruegos hay muchas diéresis. Todo con diéresis. Sí. Esa celeste, si se escuchó, esa celeste. Lo tenemos que capturar y ampliar. Sí. Bueno, como los papás así, sí, es el pedito. Claro. Bueno, en Rakkestad y de repente se encontró rodeado con lobos. Cosas que pasan en Noruega, ¿no? Claro, típico. Y él de chiquito le dijo a su padre, y ahí viene un flashback para atrás, si te encuentras con lobos, nunca huyas. Claro. Dice que tenés que hacer que ellos huyan. Es como él, ¿eh? ¿Cómo así? Más importante, ¿no? Claro. Bueno, entonces le dijo, a ver, banquemos. Sacó un celular y puso una canción de Megadeth. Y parece que esos huyen todos. Mirá vos. Canta muy mal Megadeth. No, para nada. Igual no sé si están muy contentos de que haya servido para eso, que sí, asusten a los lobos. Bueno, así que los animales se asustaron y se lanzaron a la carrera. Se fueron corriendo. Así que el chiquito este les ganó. Pero bueno, es gracioso que vos vayas de tu casa. Obvio, que de golpe te aparezca una manada de lobos. Una manada de lobos. Una jauría. Yo lo debo mejor dicho. Sí, una jauría. Una jauría. A mí me pasó de. Yo tengo una cosa que atraigo perros. Sí. Que no vengo a traer perros. Traigo perros y. Siempre terminamos, o sea, con muchas. De hecho, el Laucha nos ha visto, un muchacho que ha estado muchas veces por acá, con muchos perros alrededor. Bueno, estando en Salta, no me acuerdo en qué ciudad precisamente, teníamos como 8 perros, hay filmaciones, todo. Y nos salían a todos lados. Y estábamos re contentos, ¿sabes? Viste, los porteños tienen sus perros, llamamos de un lado para el otro. De golpe apareció una jauría que se ve que hay toda mala onda. O sea, que se pudría todo. Mal. Y quedamos en el medio de una pelea de 20 perros. No. La pasé muy feo. Y para mí esos perros estaban contratados por el bar que estaba en el lugar donde nosotros estábamos parados. Porque cuando vimos todo eso, abrimos la puerta y nos pusimos a tomar un café adentro de un bar. Claro. Automáticamente para escaparnos de los perros. Todo como temblando de miedo. No, así. No, un momento muy feo. Feo. Pero bueno, no importa. Eso para hablar un poco de todo, ¿no? Estas no, cosas que tanto nos interesan. Uno de tantos traumas. Me dije que venga hoy. Me dijo que por ahí venía, que estaba con una amiga, ¿viste? Viste, cuando no hay compromiso, no hay compromiso. Cuando ¿viste? No hay ganas. Claro. Mira, ¿qué debes poder? Sí, bueno. Me reivindico totalmente con este picadillo que dice. Estaba para el infarto. A ver. Un directivo de una empresa israelí estaba en una de esas convenciones, ¿no? Que tienen que ir varios días. Muy paquete. Muy pavada, una cosa increíble. Allá por el Mar Rojo, a las orillas del Mar Rojo. Y. Dice, no, llegué muy cansado de la noche. Dije, yo más sí, me llamo una dama de compañía. Está muy bien. Se le 800 Prosti, se pide algo. 800 damas de compañía. Que dama de compañía, viene y le agarró un paro cardíaco al muchacho. Pero hasta ahí es una noticia que, bueno, podría vale, ser... La viola, chica, espampanante. Claro, o no estaba... O sea, sí, una persona de edad, andás a ver. Claro. No, ¿por qué le agarró el paro? Decino. Porque la dama de compañía era nada más y nada menos que su hija. No. Sí. Así que llegó y dice que está ahí, está esperando, abre la puerta. Hola, sí, vete, ¿verdad? Y la ve a la hijita un poco ligera de ropa. ¿Hijita? La hijita, te estoy tratando de dramatizar. Papá, te quedaste la llave. Claro, ¿cómo la remontás? Claro. Eres mi novio, aparece con algo, no sabe. Pero bueno, estaba ahí, apareció totalmente ligerita de ropa, y como atrás decía. Un señor que le hace, que se ve, son tantos dólares. Un garrón, claro, además le cobran, le cobran, le hace cortesía. Claro. Ya esa ya me... se le cobra. Escúchame. El trabajo nunca se le... ¿Qué? Sí. No, no, estuvo internado y se le tuvieron que hacer los tratamientos que haces en esos momentos. En esos momentos, como... No sé, yo tengo la cosa de la película. Un ¿viste? Lavado de cabeza. Sí, le pasaban el aparatito de Men in Black, claro, para borrar los últimos 10 segundos y no acordarse que había aparecido su hija. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo la hija? ¿Cómo sabían que su hija era esta chica de buen vivir? Y no sabía. Hay un capítulo de Padre de Familia. Sí, que Peter llama y lo atiende Meg. Ay, no. Llama desde arriba, desde la habitación de él, y atiende Meg desde planta baja. Eran como charlas cachondas. Sí, así que bueno, pero un momento feo. Era bastante más fuerte. Recuerdo también una otra historia que salió hace mucho. Ajá. Que el... ¿Cómo se llama? El tipo había reconocido a su mujer en una película porno, en un cine, por un lunar. No. Sí, tampoco, también debe ser fuerte. No, hay joda, que pagar para, luz, chicas. Esa es... La puta madre, ¿qué haces ahí? Hay que apagar la luz, chica, siempre. Así sea tu marido, no importa. Que no vean los detalles. Y bueno, un ruido que no le gusta a Mariano es que... Terminamos el picadillo del día de hoy. Y para eso, si te parece, vamos a la perla directamente. Perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La perla del día de hoy es de un amigo de la casa, que él no se lleva a enterar que era amigo de la casa porque se murió a los 34 años. Pero sí, tenemos una perla del señor Luca Prodan. Arrancamos con Divididos, ya tenemos una cierta cultura de Sumo, esa banda que quedó siendo de culto, que ya hemos dicho en algún momento, su último recital fue en Los Andes, en la cancha de Los Andes, con días antes y con muy poca gente. Es para toda la gente que dice, no, yo le iba a ver a Suma, Suma no le iba a ver nadie. Es como que tampoco aparecen todos los que votaron en el patilludo. Viste, yo no lo voté. Bueno, todos fueron a ver a Suma, nadie lo fue a ver a Suma. Nadie lo fue. Porque dice, terminaba Luca en cualquiera. Dice así la leyenda, que después, viste, hay que ver. Pero que él, antes de hacer el último tema, ese último recital, dijo, ahí va la última. Y fue la última. Pero habría pero que bueno, sí, pero lo debe haber dicho en los 322 recitales anteriores también. Claro. Es como la buena primera vista, ¿no? Claro. Siempre, sí, siempre es la buena primera vista. Sí, sí. Hubo millones que fue bien. Dejando de ser amores, obviamente. Un muchacho que, bueno, nos ha dejado por... Hace un tiempo con sus temas con la heroína, de hecho tiene un muy buen tema dedicado a ella. Sí. Pero más que nada hoy trajimos un tema inédito, que no está en ninguno de los discos. ¿Qué tema es, uruguaya? Se llama End of August. No sé cómo se dice en inglés, tenemos que traer a nuestro amigo. Vamos directamente a él, ¿te parece? Dale. Bueno, vamos a ver nomás. Mm-hmm. grave. I read your letter today, but when I looked later on, it had flown away. Hey, things change, hey, things pass, and nothing was ever meant to last. I said, hey, things change, hey, things pass, and nothing was ever meant to last. Again, it had flown away. I saw your picture again and again and again. Looked out the window and all I saw was rain. Found a stone on the ground. I picked it up and I heard a strange sound. It went no me pieces, no me aplastes. Yo no quiero que me tapes. When no me pises, no me aplastes. Yo no quiero que me tapes. Talked to my friend last night. Spoke so true, everything was right. Black and white, black and white, black and white. We kept true to ourselves. Fight the good fight. Black and white, black and white, black and white. Do harm to ourselves. Black and white, black and white, black and white. No me pises, no me aplastes. Yo no quiero que me tapes. No me pises, no me aplastes. Yo no quiero que me tapes. Escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Análisis colegiado o lo que dé. Difusión científica, actualidad esporádica y diletancias bien fundamentadas. Sí, ese es el tema, hay uno ahí que falta. Análisis colegiado o lo que dé. Análisis colegiado o lo que dé. Todos los miércoles de 21 a 22. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Quiero convertirme en una tortuga para esconderme de toda la basura que sale de tu boca y se va propagando a mi cerebro que cada vez más blando busca alguna excusa para reactivarse. Adrenalina, algún divague que lo saque de la ausencia de tus caricias y que de golpe me pegue la brisa para batallar la nube que me sigue. Tercer bloque del programa número 25 de Colgados del Aire. Está sonando 11 tiros con su tema Sin Luna. Si alguien quiere saber cuándo tocan, creemos que no toca este fin de semana, pero igual lo queríamos poner. Googleenlo. Sí, googleenlo. Aguante 11 tiros, una banda de Tus Pagos. Es verdad. Tus Pagos. Pero bueno, más que nada hubo algo importante. Tuvimos a la voz de Colgados del Aire, Nicolás Martín Reynoso, diciendo que hay quimiqueando. Hay quimiqueando, así es esta vez. Hemos vuelto con el quimiqueando, que tanto le gusta a nuestro amigo Nacho, pero no está hoy. También que Dios lo tenga en la gloria y no en las lágrimas. A Graciela también le gusta. ¿Te gusta también? A Celeste también. A mí me aburre un toque. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, ¿vieron que cuando cocinamos? ¿Cocinás, Grace? Mucho. Bueno, montón. ¿Vos, Celeste? Nunca vimos nada igual de Graciela, ¿eh? Porque algún día acá, alguna cosita. Ya verán. Bien, me gusta porque tira esas cosas. Sí. La uruguaya. Así logra casi todo. He logrado tantas cosas en mi vida. Bueno. Cortamos cebolla, ¿y qué nos pasa? Lloramos. Viste que aprovechamos para hacer alguna cosita. Yo tengo la solución para eso. A ver. Antes que nada. Me cagás el quimiqueando y acá me callo y somos Celeste y yo callada. Se lo vi a un amigo mío, se llama Carlos. Sí. La solución es ponerse antiparras. Bueno, esa es una de las soluciones. Se pone antiparras para cortar la cebolla. Ahí. Es una locura para mí, pero me cagó porque es verdad, no está sufriendo. Pero no importa. Si vas a hacer ademanes, habla, Celeste. Si no, te vamos a... Claro, vos tenés televisión, ¿viste? Claro. No es así. Ademanes me hace. Ademanes. Bueno, cortamos la cebolla. La cebolla está ahí. Cuando la cortamos sale como un juguito. Si eso lo que hacemos es romper las células. De la... Tiene como células. Es que somos... Siempre son... El humano es un hijo de puta. El humano. El humano. Es el mono. ¿Qué tiene el mono? Come banana, el mono. Bueno, rompemos la célula de la cebolla y se liberan enzimas y sustancias que van a reaccionar. Las enzimas son como... son sustancias que lo que hacen es ayudar a una reacción que se dé. Si por ejemplo no hubiera esa enzima, eso nos haría llorar o algo pasaría, pero mucho tiempo. Lo que hace la enzima es hacer que esto se haga en breve. Ya. Por ejemplo, vos tenés un tablón y la enzima es la máquina que vos lo metés adentro y te la corta. Otra enzima agarra dos tablones y los une. Eso se uniría o se cortaría solo en algún momento en el tiempo. Pero la enzima hace que eso se pase ahora, rápidamente. Entonces, la voz. Sin los tablones enzima, me mareé, pero te sigo. El tablón es lo que va a cambiar. Claro. Y la enzima es la máquina. El tablón se corta porque la máquina lo corta. Claro. Si la máquina no estuviera, que es la enzima, el tablón se cortaría espontáneamente. Pero a lo largo del tiempo. Claro. Como así los dinosaurios murieron. ¿No te... a lo largo del tiempo. Bueno, entonces la enzima... hace que estas sustancias que salen de la célula de la cebolla, de la molécula, se conviertan en ácido. Ese ácido con otra enzima se convierte en gas. Y ese gas, que es inodoro, o sea, no tiene olor, el olor que tiene es otra cosa, llega al ojo. Como llega al ojo, lo que hace, y es ácido... Se ve al revés, ya metía la de la visión, todo empieza a tratar de algo. Bueno, está en contacto con los ojos, como es un gas ácido, lo que hace el ojo es tratar de neutralizarlo, liberando mucha agua. Entonces, de esa manera, es por eso que nosotros lloramos, porque el contacto de gas con el ojo hace que... Se defienda, claro, de alguna manera. Para neutralizarlo y que no sea ácido en los ojos. ¿Por qué pones cara, Celeste? Se está defendiendo el ojo, el ojito. Si frotamos los ojos es peor, porque tenemos toda esa sustancia, más en las manos, hacemos así... Por eso hay que, en ese momento, limpiarse con la muñeca. Aparte del canto, sí, de la muñeca, ¿viste? Como si fuera un, bueno, profesional. Otros miembros de la familia de la cebolla tienen también estas enzimas y estas cosas, pero como que la enzima está en menores cantidades, entonces no te hace tanto daño. Soluciones para que no lloremos cuando cortemos cebolla. Soluciones, antiparras. Antiparras es verdad que son unas porque impide que el gas llegue. Mojar la cebolla porque el gas se absorbe en el agua. Mirá, vos, eso era verdad, no, entonces, verdad. Te lo iba a preguntar. Entonces no llega a los ojos. Enfriar la cebolla. Si uno tiene, nunca les quedó media cebolla dentro de la heladera y cuando, sí, la corta no pasa nada, es porque al tener baja en temperatura, la actividad enzimática... Yo pensé que ya estaba podrida. Queda como inhibida. No, está como esa enzima, está, pero está como inhibida. O cocinarla. ¿viste? ¿Vieron para las ensaladas que hay que meterla en agua caliente? Sí. Para justamente, al aumentar la temperatura, al cocinarla, se destruye la enzima. Al no tener enzima, ese gas se va a dar en algún momento, pero ya te la comiste y ya hubieron varios otros procesos que hemos hablado en algún momento. Sí. ¿Qué pasa en la historia de Kimikiendo? Y el otro día en el canal Gourmet vi uno que decía, no sé, yo no conozco a todos los cocineros, pero había uno que decía... Jonathan. Sí, ponele. Que si te ponías una cáscara de cebolla en la cabeza y la mantenías ahí acortada, no llorabas. Y decía que esto pasaba porque al estar así, teniendo la cabeza como erguida para mantener la cáscara de cebolla en la cabeza, los gases nunca llegaban a los ojos. Pero sí, por ahí si tenés que mantener la cabeza erguida y sin la cáscara también funciona. No, sin duda. Era con una banana ponerle la cabeza. Sí, es lo mismo, funciona. Es como la barrita de azufre. Ahora, corres el riesgo de que no te lloren los ojos, pero llorar porque te cortaste un dedo. Yo si no miro dónde corto, seguro que... Eso es la barrita de azufre. Eso va a ser otro Kimikiendo, pero no importa. Listo. Vamos, esto para Mariano. Y ahí está, y ese fue Kimikiendo. Muy bien. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Porque es divertido y aprendés, como bien dice Nicolás Martín. Qué bárbaro. Che, sí, estamos... Yo quiero hacer algo el fin de semana. ¿Qué querés hacer este fin no de semana? Sé, algo. ¿Qué te... me recomendaría? Bueno, no tengo mucha plata. No tenés mucha plata, entonces te digo el recomendado gasolero. Dale. El domingo. Este domingo a las 19:30, ojo, si no tenés mucha plata tenés que hacer dedo, porque hay que ir a Gualeguaychú. Ah, en Gualeguaychú, Entre Ríos, gratis, toca Non Paridece y Kenyatta Gil. Ah, bueno. Colombo 837, linda ciudad para ir en esta época. Linda ciudad para ir, no sé, yo no, a mí me aburre un toque lo del carnaval. Sí, me aburrió. Yo fui y ya está, basta, cumplí el coso. Pero más allá de eso está bueno porque hay playa, la pasás bien, te tomás unos mates ahí al lado del río. Una cervecita. Unas cervecitas y te vas a ver gratis a Non Paridece y a Kenyatta Gil. A Non Paridece lo vi en Gualeguaychú, ahora que me acuerdo. Sí, en un balneario. Estuvo muy bueno. ¿Eso? ¿Volver al futuro ya? ¿El domingo que viene lo viste? No, fue otra vez. Susto. Otra vez, te juro que fue otra vez. Me resusté. Yo no, pasa que con esto de volver al futuro, pero no importa. Bueno, vaya, entonces el domingo a las 19:30 a Gualeguaychú. Unos ricos pescados de río. También es verdad. ¿Cuáles son los pecados de bagre? No tengo idea. Surubí, boga. Cinco dorado. Pescados de ríos. Mirá que por las entradas, si me decís cinco pescados de ríos, sin respirar y sin soplar y sin comerte, ¿no? Bueno, te damos las entradas. Boga, dorado, trucha, surubí. Ay, ahora me falta uno. Ay, qué lástima. Bueno, perdió, pasó. Estás ahí con Mariano, Eso vamos fue a otra todo. Oportunidad. Mariano acá nos pasó 10, no los voy a leer en público, pero acaba de decir 10 por MSN. No importa. ¿Te parece si vamos al tema que nos queda por el día de hoy? Porque estamos pasándonos con el tiempo. Bueno. ¿Sí? ¿Quién toca? Toca, vamos a escuchar un tema de La Vela. Dale. Burbujas. Una banda que nació en el 95. Lo bueno, lo curioso de cómo se formaron es que se formaron una noche en la casa de uno de ellos, sí. Le pusieron nombre y al otro día se fueron a tocar a la esquina. Y lo curioso que fue un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre, y tal cual. Y ellos dijeron, no nos va, esto una vez tocamos y nunca más se filmaron, todo como que era el momento. Y 15 años más tarde siguen robando. Bueno, terminaron haciendo 4 discos, Descarados, de Bicho de Flores, A Contraluz y El Impulso, y ahora vamos a escuchar Burbujas justamente. ¿Vos sabés cuándo tocan? Sí, les iba a decir eso, el miércoles que viene... En la fiesta de la manzana, que son entradas gratis. Toca La Vela junto a Pastilla del Abuelo y Las Pelotas. Ruta 22, Enía San Juan, en General Roca, Río Negro, 19 horas. La única razón por la cual van a ir a verlos en ese momento es porque no están escuchando a Colgados ni a Colegiados. Lo van a las 19 horas escuchar un ratito La Vela, pues nos escuchan a nosotros, a Colegiados. Y bueno. Si les permitimos, sí, pero van a tener que bajar los programas sí o sí. Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Burbujas nomás. Pienso, no puedo entender. Cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más. No sé a qué le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que este mundo jodido ya le sale lejos. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies?

Gracias. Vos me prometiste algo de algo que era un proyecto tuyo que me venís colgando hace rato. El proyecto nuestro, Martín, es la cerveza, que Nacho nos tiene que pasar alguna data primero para que empecemos a hacer la cerveza. Lo que les quería comentar, encontramos un artículo de un publicista, creo que es asiamericano, de California, que empezó a hacer gaseosas con de marihuana con diferentes sabores. ¿Gaseosa de marihuana? Gaseosa de marihuana. Él no sé por qué se sintió como en la obligación de declarar a los medios que él no consume marihuana. Claro, el primero te regala, el segundo te lo venden, el vendedor no consume, todas esas cosas. Parece que lo hizo porque en el estado de California se usa como, para enfermos, no sé qué propiedades tiene, que a algunos enfermos les... Bueno, para enfermos de enfermedades terminales, sí, cáncer. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons con el tema de la vista. Ahí está. Qué gran capítulo. Bueno. No importa, estoy jodiendo, sí. Pero bueno, okay. Hay muchas cosas. Parece que la idea es elaborar bebidas en base al precursor psicoactivo que tiene la marihuana, que es el HTC, que la verdad que no es el UTF porque es el que le daría a las historias placenteras, eufóricas o pacíficas, según el despacho de la Agencia Guatemalteca de Noticias. Así que yo no sé qué sensaciones dan a las sensaciones de marihuana, si eufóricas, placenteras o pacíficas, pero las pueden comprar en California por 10 o 15 dólares más o menos. Para comentar son los nombres de estas. Como que le buscó un tinte comercial, ¿no? Más claro, allá de que es bastante comercial hacer gaseosa de marihuana. Es un empresario que justamente se dedica a esto, a un publicista. Y lo que hizo fue buscarle nombres parecidos a ya gaseosas en el mercado. Una es Canacola, la mejor para mí por lejos es la Doc Yerba, que se asemeja al refresco que se llama Doctor Limón. Bueno, después dice el ácido, debe ser medio entendible, el de Chimalibón, Orange Puch, que no sé, capaz que hay un juego de palabras ahí que no entendemos. Vos no entendés, yo lo entendí perfectamente. Ah, okay. No te lo voy a explicar porque me parece que no da. Y la Grape Ape, que tiene gusto uva. Gusto uva con... Gusto uva, o sea que es un vinito dulce con... Ahora, tendrá las mismas propiedades, o sea, si vos tomás una de esas gaseosas, automáticamente... ¿Vas a querer comer? O sea, ¿te da bajón, por ejemplo? No sé. Tiene la realidad que... O es el negocio genial. La pones en McDonald's, ponele. Te clavas 4 Big Mac después de clavarte una esta gaseosa. Bueno, no sé. Parece que en California, como les decía, la ley autoriza que la marihuana se use con fines terapéuticos. La verdad que no sé si es un terapéutico. O sea, vos pones un peso en una moneda de una máquina de gaseosas y sale una marihuana. Bueno, no sé. Está bien. Después que hagamos la cerveza, quizás podemos innovar en algunas otras cosas. Les avisamos cualquier cosa. Che, se nos va acabando el programa, nos quedó un montón de información afuera. Qué nervios, porque vos los colegiados. Ya están, ¿cómo dejar ellos? Una cosa. Estamos re nerviosos. Yo ya no sé cómo dejarle el programa. Corto ahora. Vayan pensando porque vienen con muchas cosas. Se vienen renovados en lo que es la versión 2011. De los colegiados. Bueno, vamos a ver qué. Quédense, no voy a decir más nada. No voy a decir nada. Te puedo decir una última cosa. Decime. Antes de decirte el dedicado del día de hoy. Sí. Que nos pueden escuchar, que nos sigan por Facebook. Nos pueden escuchar como estuvieron haciendo a través de www.lacolectiva.com.ar o el 102.5 de la FM. Sepan que nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com si tienen alguna banda, algún amigo, algo que se quiera hacer escuchar, una idea, un libro, poemas, dibujos, exposiciones, lo que sea, que nos lleguen, así lo promocionamos y lo ponemos como recomendado. Te puedo decir, hablando de recomendado, mirá lo que te digo. Un recomendado pago, te digo. A ver. Santa Diabla en la Peña del Colorado. Esto es Salguero 3657 a las 21 horas, el sábado 5. Así que para repasar, digo, sábado 5, este sábado. A las 21 horas, Santa Diabla va a estar en la Peña del Colorado. Esto queda en Palermo, Salguero 3657. La entrada, 25 pesos. Bueno, tampoco es un manito, pero bueno, se te van un par de cervezas. Así que bueno, te vas a ver a Santa Diabla y una peña que está muy bueno. Pero bueno, eso, yo para acá, viste, voy terminando. Se nos va terminando el programa. El programa, yo. Sí. Bueno, está bien, no importa. Bueno, le mandamos otro feliz cumpleaños a Mica, la que está... Sí, felicitaciones otra vez a mi amigo Leandro con su hija Isabela. Muchas gracias por la participación a Celeste, que bueno, Nos costó manejar un poco esto del micrófono. Sí, a veces. Hola Celeste. No, no le va a contestar ni a Graciela. Saludame, aunque sea, dale. Las entradas son para Graciela. Las entradas son para Graciela. Yo te llevo, bueno. Mariano, se quiere ir con la novia por el cumpleaños, pero no, son para Graciela. Así que ella sabrá utilizarlas. Nos retiramos de este programa del día de hoy. Sin antes presentar el dedicado. El dedicado que es para Agustina esta vez. Un tema de la banda Laberizo, banda que le gusta a ella, y remarco a ella, pero no importa, vamos a escuchar Déjame, ¿te parece? Y con esto nos vamos. Será hasta el miércoles que viene. Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día. Y si me como la cabeza por las noches solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Cuánto yo te extraño. Y tengo tantas cosas por decirte, no me alcanzaría un día. Quisiera que me digas, mi amor, te doy mi vida. Caminando diciéndome al oído, no me sueltes la mano. Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día.